Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Ya estamos aquí, como siempre estamos comentando cuando empezamos un programa. Y cómo no, hemos empezado con Running Wild y con ese tremendo inicio que tiene ese disco tan querido por muchos de los seguidores de este programa, de este REA, ese Masquerade, para ese discazo que era Masquerade. Y un poquito en conmemoración a ese especial que hicimos dedicado a los Running Wild, pues bueno, hubo gente como Osvaldo que echó de menos que no hablásemos de algún disco, y uno de esos discos era este Masquerade, para él uno de sus favoritos, creo que es su favorito. Pero bueno, antes de continuar con este programa un poco diferente, un poco especial, voy a presentar, como no, a mi mano derecha, a Joaquín, que hoy, tras unos cuantos problemas para poder conectar, al final hemos podido, pues, hacer este programa tan dificultoso. Es que, Joaquín, ¿cómo va la cosa? Sí, que muy buena. Y con el contratiempo ese, yo creo que hace tanto que no hablábamos que ya hasta los senados se ponen en contra de ponernos en contacto. Así es. Pero bueno, lo hemos conseguido y vamos a sacar un nuevo REA para adelante, ¿no? Así es, vamos a intentar hacer un REA un poco diferente. Este va a ser un poco experimental. Y como estaba comentando Joaquín, pues bueno, rememorando un poco ese especial, ese primer monográfico que dedicamos a un grupo que fueron los Running Wild, que me ayudó pues un crack como fue Pablo Mayoral. Un programa que gustó bastante, pero claro, que a pesar de durar sus 4 horas, pues no fue suficiente para poder abarcar la carrera de ese grupo, ¿no? Que bueno, eran 40 años de historia y, como suele pasar muchas veces, pues como un pastelero, ¿no? Como un pastelero manual, que en esos primeros pasteles salen muy bonitos, salen muy sabrosos, y a medida que vas haciendo pasteles, pues esos últimos pasteles no suelen salir tan bonitos como esos primeros. Y es lo que pasa muchas veces cuando empiezas a tratar un grupo, ¿no? Que empiezas a dedicarle tiempo a esos primeros discos y te embalas, y a lo mejor pues hay discos que te los dejas un poco más de lado, no porque no sean más importantes ni nada, sino pues porque coges un ritmo y ves que el programa se va alargando, y a lo mejor pues dejas de dedicarle a lo mejor cierto, o dejas de hacerle más caso a unos discos que en el fondo es tan importante como otros. Y suele pasar con eso, Joaquín. Muchas veces profundizamos en detalles que nos llevan mucho tiempo. Igual nos dejamos un núcleo más fuerte, más grande que otras personas. Igual le prestan más atención y nosotros igual nos vamos en pinceladas más pequeñas y perdemos el tiempo en ello. Pero bueno, todo suma, y lo que dices, bandas tan grandes y con tanto recorrido, pues ya sea en 3 horas, pues no se puede. Así es. Bueno, decir de este disco, pues para que Osvaldo tenga este detalle, pues mira, que tristemente es posiblemente el disco menos vendido de la historia, ¿no? De los Running Wild. Es el único disco que no ha llegado a las 200.000 copias vendidas. Sin embargo, el anterior, el Black Hand Inn, a pesar de ser un disco que tuvo una repercusión al principio más tibia, más indiferente, en el fondo al final ha sido un disco casi preferido por la mayoría de seguidores de este grupo, formando parte prácticamente de los favoritos de cualquier seguidor. Incluso el Rebel Ride, que va a posteriori, es un disco también que ha sido también más aceptado. Este Masquerade es un disco más duro, un disco más potente, e incluso para Rolf Kaspare, para ese fundador, un disco que le costó muy poco de hacer. O sea, él está encantado con este disco, fue muy cómodo de hacer para él. Un disco que significó también el último con Noise Records. Pero bueno, un disco que él trató de construir de una manera muy diferente, ¿no? Él cogió un concepto, tenía en mente una portada, que al final fue lo que vino un poco dibujado por Andreas Marshall, ¿no? Esa portada de las tres máscaras, ¿no? De tres poderes fácticos de la guerra, la justicia y esa religión. Y a partir de ahí creó pues lo que es el concepto del álbum, ¿no? Incluso él dice muchas veces que simplemente él se encerró, una vez la música ya la tenía construida, que la construyó con el grupo, se encerró en una habitación de vez en cuando y construía las letras ya sobre el disco, sobre el concepto, y que prácticamente crear el disco les costó 2 meses y la producción 1 mes. O sea que en 3 meses y medio creó este pedazo de álbum, este disco que es tan potente. Y bueno, así que así dejamos estos detallitos para este Masqueraica ha sonado para inicio de programa. Y Joaquín, así como hemos dicho que esto es un programa experimental, pues bueno, a Osvaldo nos ha dejado una serie de sección que va a ser sorpresa hasta para mí. Así que vamos con una sección nueva en el programa, a ver qué nos sorprende Osvaldo. Joaquín. Te iba a comentar que el nivel de oyentes, de colaboradores y gente que participa en Rock Entre Amigos, pues es tan alto que nos hace esforzarnos cada vez más, ¿no? Y entrar más en detalle a los grupos, y en grupos no tan conocidos, que al final en eso está el gustillo de Rock Entre Amigos. Así es, pues bueno, vamos a esta nueva sección en este programa experimental para ver a ver con qué nos sorprende este Osvaldo. Así que vamos con las curiosidades de Osvaldo. We'll be right back. Soy Osvaldo Martín y esto es tu anecdotario metálico para Rock Entre Amigos. Y una anécdota, en realidad, pues una nota bastante triste. Ingo Swietenberg fue uno de los componentes de la etapa más exitosa de los alemanes Halloween, hasta que fue expulsado de la banda en el año 93, precisamente cuando estaban en tour con el disco Chameleon, que es uno de los peores de la banda realmente. Las razones que dio la banda, los motivos para expulsarle, es que tenía problemas mentales y de drogas. Posteriormente se ha sabido que realmente Ingo padecía una enfermedad mental, tenía esquizofrenia y acabó pues por cometer suicidio el 8 de marzo de 1995, lanzándose a la vía de un tren. Lo que trascendió posteriormente lo hace todavía pues más triste, si cabe, ya que en aquel momento no se tomaron fotos del acto de suicidio, ni siquiera cuando el cuerpo estaba ya, cuando recogieron el cuerpo. Afortunadamente esas fotos no trascendieron, pero luego se ha sabido que Ingo decidió suicidarse vestido con una camiseta de la banda, lo cual no deja de ser pues una forma de enviar un mensaje. Pues esta es la historia triste de uno de los mejores componentes que pasaron por la banda alemana. Tras la sección de Osvaldo, Joaquín, vamos con otros viejos conocidos, ¿no? Vamos con Decta, que han cambiado, han renovado un poco ese aspecto. Dime. Han cambiado el vestuario, sí. Los amigos. Correcto, han cambiado un poco el vestuario, han sacado un tema nuevo para darnos un poco esa nueva presentación, ese nuevo tema, ese You Are Gone, que, bueno, no es que sea un cambio muy radical en su estilo, pero sí que aporta cosas más nuevas, ¿no? Vamos a pasajes más densos, quizás algún solo de guitarra más, un poco más virtuosismo en sus instrumentos, un tema más pausado, ¿no? A lo mejor no tan directo. Y bueno, que nos promete pues que ese próximo disco tendrá ciertos cambios, ¿no, Joaquín? Sí, yo desde que les conocí, a la banda la sigo muy de cerca porque me llamaron la atención, me gustó mucho. Les vi en directo también y vi este vídeo nuevo que han lanzado. Sigue la misma línea, sigue la misma línea esta del nu metal del 2000. Y sí que anunciaron el cambio de imagen y dieron cierta expectativa. Yo igual sí me esperaba una burrada, digo, igual se les va la pinta y empiezan ahí a meter guturales, doble bombo a gatillo. Y bueno, siguen la misma línea que para mí está muy bien. Está muy bien, me gusta. El rollo que se va. Te esperabas casi unos Slipknot, ¿no? De la manera que lo estaban anunciando, como un cambio de imagen, más radical. Una nueva propuesta. Viendo la escena, viendo el panorama musical que todo se va al extremo, yo me esperaba, pues igual Decca quieren dar el paso esto y radicalizarlo un poco más, pero no, siguen, para mí siguen el mismo guión que te agradezco. Yo de todas las maneras, Joaquín, creo que el disco será más variado, ¿eh? O sea, me espero más variedad, me espero que posiblemente no tendrán ese estilo como este tema que presentan ahora, que tiene ciertos momentos de medio tiempo, ¿no? Esos momentos más pausados, luego con más contundencia. Me espero temas más contundentes, más directos, más parecidos al disco anterior, a ese Decca, ¿no? Ese homónimo. Pero bueno, de momento nos dejan con este You Are Gone, que suena así de bien. We'll be right back. Bueno, tras este temón de Decta, vamos a una sección que teníamos abandonada prácticamente desde los inicios del programa de Rock Entre Amigos. Y esto viene un poco pues, tras ese programa que hice con casualidad con nuestros amigos de Decta, con Alex y con Randy, ese de versiones, covers, grupos, tributo, festivales, que fue bastante bien recibido también por la gente que nos sigue en Rock Entre Amigos, un programa que gustó mucho con temas que muy curiosos, y la verdad es que es un programa muy con mucho jugo. Y bueno, Gustavo Lozano, que es uno de esos fervientes seguidores que tenemos aquí en Rock Entre Amigos, pues que le encantó el programa, nos comentó también que bueno, que para él también era interesante pues ciertos grupos tributo, ciertos discos tributo, ciertos grupos también que hacían discos tributo, y entre ellos pues bueno, lo que vais a escuchar en esta sección, ¿no? Que os voy a dejar, así que ahora pasaremos a la sección y supongo que os sorprenderá. Los alquimistas. ¿Quién no conoce ABBA? Ese cuarteto sueco que ha vendido la friolera de más de 200 millones de discos. Un grupo que desapareció hace más de 25 años y que siguen recordando de manera continua. Y es más, en el 2018 intentaron hacer una gira con hologramas. O sea, como lo de Dio para cagarse de culo. Pero bueno, aquí tenemos este tema Jimmy, Jimmy, Jimmy de estos ABBA, un tema clásico, como no, ese grupo que en el año 74 ganó el festival famoso de la Eurovisión con el tema Waterloo y que nos deja pues un tema que han hecho multitud de grupos y entre ellos, por ejemplo, el grupo electrónico Erasure o Cher, esa famosa, o sea, también artista. Pero en el metal, pues bueno, tenemos la curiosidad de Synergy, un grupo de los años iniciales 2000, con Kimberly Gossa a las voces. Creo que hoy vamos a tratar el tema Jimmy, esta versión con Iggy Malmsteen. Tema que puso como inicial en el recopilatorio Décade 1990-1999, con Mark Bowles a las voces, donde tienen como inicio de disco este Jimmy de los ABBA. Cómo no, con ese estilo tan neoclásico, tan particular del sueco, pues aporta esos toques veloces, esos toques rápidos y la voz tan maravillosa de Mark Bowles, uno de esos cantantes, de esa multitud de cantantes que han pasado por la formación de Iggy Malmsteen. Pues bueno, es otro de esos cantantes maravillosos que se ha lanzado a perder en multitud de bandas y que tampoco han tenido una vida muy brillante como músicos, pero que nos dejan pues detalles como el temazo este de los ABBA, hecho en esta vez por la formación de Iggy Malmsteen. Give me your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Look around. Bueno, tras esta sección, ya llevamos dos secciones. Menudo programita llevamos aquí en Rock Entre Amigos hoy, tan extraño, tan diferente a lo que solemos hacer, Joaquín, un poquito descolocante, ¿eh? La de alquimistas la teníamos olvidada, sí. Y iba a ser una sección puntera, como que iba a estar ahí en cada programa metiendo una pincelada y cayó en el olvido, y yo creo que la tenemos que rescatar y sacar más a la vista. Sí, lo que pasa es que como solemos hacer poquitos programas de este estilo, ¿no? Magazine así más variado, cuesta mucho de poder colocar, porque ya son densos, ya son los programas que hacemos en REA muy especiales, entrevistas largas, y tienen que ser momentos en concreto o programas muy especiales así de este tipo para poder colocar, pero sí. Sí que es una sección que, o a lo mejor dedicar un programa en concreto, así un programa especial, Los Alquimistas, y a lo mejor, Joaquín, tanto tú como yo, pues presentar una serie de versiones o de discos, de grupos, que cambien por completo sobre esas versiones originales, ¿no? Estaría interesante, ¿no? Un programa así. Se me ocurren un montón, sí. Pues bueno, en el aire queda eso, y continuamos, y eso, con Pat Benatar. Con Pat Benatar, una rockera de los 80, que esto va en parte por culpa de Mío Joseco, que es uno de esos también seguidores que nos siguen tanto, que en el programa este que hice especial con Elisa, ¿no?, sobre el rock femenino y su evolución hacia el metal, me comentó que echó de menos un poco en los 80 a Pat Benatar. Lo que pasa es que, claro, como en el programa con Elisa siempre íbamos por la parte más metálica, pues no entramos con Pat Benatar, esa rockera clásica de los 80. Se nos olvidaron, por supuesto, muchísimas, ¿no? Cyndi Lauper, incluso los Bangles, un grupo de chicas exclusivamente, incluso en los 2000. Se nos olvidaron muchas, muchas cantantes, ¿no? Bonnie Tyler, por ejemplo, pero claro, me sabe mal también a veces, pues, olvidarte de ciertos grupos, de ciertas personas, de ciertos cantantes, pero es que es tan extenso este mundillo, Joaquín, que es imposible llegar a todo, ¿eh? Es infinito, y cuanto más escuchamos y cuanto más queremos escuchar, más nos damos cuenta que es infinito. Y por desgracia, pues la voz femenina está en un segundo plano. Yo no diría un segundo plano, lo que pasa que es verdad que cuando quieres recordar voces femeninas, pues tienes que estrujarte un poquitín más la cabeza y pararse a pensar. Así por desgracia, y bueno, no salen tan a la palestra, tan a voz de pronto, digamos. Entonces, pero bueno, sí que es verdad, Joaquín, que es lo que vimos en el programa, es que esa evolución de la mujer sí que poquito a poquito ha entrado en el mundo de la música, y podríamos decir que estas dos últimas décadas sí que ya forma parte, pues, puntal de las bandas, ¿no? Incluso es la parte fundamental de muchísimas bandas, ¿no? Si hablamos de grupos como Halestorm o Arch Enemy, por ejemplo, para hablar de dos diferentes, pero podemos hablar de Nightwish, podemos hablar de Diabolus in Música en España, podemos hablar de Lisa, que estuvo conmigo en ese programa, así que podemos hablar de multitud de cantantes que hoy en día son fundamentales en sus bandas. Pero bueno, esto más que nada era para, pues, dejar un poquito tranquilo a nuestro compañero mío Joseco, ¿no? Y ponerle un tema de Pat Benatar. Iba a decir que incluso con mucha más técnica que varones, ¿verdad? En los guturales ahí de Acelón y tal, pues al final el de Diabolus in Música también es especial, las voces estas principales. Así es. Pues bueno, le dejamos con este tema de Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot, del disco Crimes of Passion del año 80. Let's get down to it. tras Pat Benatar habéis podido escuchar el último tema de Amon Amarth, un tema que acaban de sacar hace poco, ese Raven's Fly, del próximo disco Berserker, que la verdad es que no cambia prácticamente nada de ese estilo tan particular y tan maravilloso que tienen los Amon Amarth, ¿no? Un grupo que a mí me enamora desde el primer día que los he escuchado. Un grupo que, bueno, encasillado dentro de ese death metal melódico, que realmente no es un death metal, ¿no? Realmente es un heavy metal duro, contundente, con esa voz, sí, extrema, death, que es tan maravillosa, ¿no? Y sí que se le puede aplicar a Amon Amarth en esos primeros discos, ¿no? Quizá en ese One Sent from the Golden Hall, que es ese primer disco del 98, y esos a posteriori de Avenger o Crusher, que sí que son más death metaleros, más clásicos, más deudores de gente como At the Gates o esos primeros In Flames, ¿no? Pero que a partir del Versus the World, pues ese estilo se definió más heavy, más clásico, pero siempre aportando ese estilo del cantante, ¿no? Así que me parece un tema clásico, no hay sorpresas, pero maravilloso como siempre, ¿no? Sin cambiar. Y Joaquín, a ti, pues bueno, un estilo que no te termina de gustar, ¿no? Ese death metal épico, melódico, ¿eh? No, ya sabes que yo la música extrema, la arroz un poco de puntillas y enseguida esos tutoriales me machacan un poco, me resultan estridentes, se me va un poco de las manos. Pero bueno, ya lo conocéis todos, mis gustos musicales son el abanico le tengo un poco más cerrado y bueno, pues en ocasiones entro y piso esos territorios. Puedo, lo que hablamos muchas veces, ver la calidad, disfrutarla, entre comillas, disfrutarla o verla, sin más, verla. Sí, sí. No le saco partido, no me acaba de llegar. Pues bueno, Joaquín, en este siguiente grupo que entraríamos ahora, entraríamos prácticamente en lo mismo, quizás Suidacra, que es el grupo a posterior que voy a poner, un grupo alemán de death metal, este más folk, ¿no? Más cercano a ese folk death, más épico, más sinfónico por momentos, que celebra este año el 25 aniversario de la banda y ha hecho una especie de crowdfunding para editar un disco conmemorativo, ¿no? Ha hecho que la gente elija sus 10 temas preferidos de la historia de la banda para volverlos a regrabar, hacer unas nuevas versiones. Por este medio, ¿no? Tan en moda hoy en día del crowdfunding. ¿Tienes alguna opinión sobre el crowdfunding, Joaquín? Bueno, yo creo que llegará a olvidarse, creo. No lo sé, yo no estoy como músico, yo no. No soy partidario. No vamos a pedir dinero por adelantado para llevar camisas o discos. Está muy bien la idea de que participe el público, pero pues dando su opinión, eso es lo que hablas de los 10 temas, pero pedir dinero por adelantado y después llevar el disco, pues no lo sé, no sé hasta qué punto es razonable. Desde mi punto de vista, yo me quedo a la vieja usanza. Sacas el disco, te arriesgas, y lo que vendas vendiste, y si no, pues hacen lo mejor. Está claro. Sí, método tradicional. Lo que pasa es que esto es una vara, el típico cuchillo, ¿no? El arma de doble filo, ¿no? Por una parte dices, bueno, es una manera de asegurarte una serie de copias vendidas en el caso de que el crowdfunding salga adelante, ¿no? Porque lo que realmente tú estás pagando es una serie de opciones sobre un producto en diferentes ediciones. Tú, dependiendo de lo que pagues, tendrás luego una edición, a lo mejor una edición especial, una edición normal, una edición firmada, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, parece que sea esa edad media de que te hacían falta los príncipes, los reyes, los condes para que la cultura pudiese tirar adelante y estar, bueno, subvencionada por una parte, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no, Joaquín? Es que el problema es que estamos tan avasallados, las bandas de espanean tanto, ¿sabes? O sea, me incluyo. Intentamos darnos tanta publicidad, tanto en redes sociales como hemos hablado en el programa anterior. en redes sociales, estamos venga minando todos los espacios publicitarios que podemos gratuitamente, y hacemos obligamos a meterlo por los ojos. Pues esto es como una manera más de, oye, cómprame esto, dame dinero, y no lo sé, me parece un poquitín obligado a primera vista. Sí, sí, no, bueno, es un tema que sí que me gustaría tocar más adelante en compañía de otras cosas, así que no aprofundizaremos más. Y más adelante, Joaquín, sí que me gustaría tratarlo, ¿vale? Sí, hay muchos factores que, sí, que dependen de ello, y seguramente que las dos partes tengan razón. No estamos para perder dinero tampoco en los músicos. Bueno, eso ya es cuestión de cada músico, cada artista y eso. Así, bueno, la cuestión de Subidaca, más que nada, es que hará un, no llega un año, sobre medio año, se atrevieron, dieron un paso arriesgado. Ya ves que de esta manera que han hecho un crowdfunding, que es un paso seguro, ¿no? Se aseguran que el proyecto salga adelante y económicamente sea viable para el grupo. Sin embargo, hará medio año, pues editaron un disco acústico por completo, que es un paso muy arriesgado en un grupo de death metal, ¿no? Un disco conceptual, encima una segunda parte de un disco anterior que editaron en el 2016 llamado Realms of Odori, que era un concepto sobre un guerrero. Y han editado, pues editaron The Thimbreak Years, que es un disco acústico sobre el mismo concepto, ¿no? Se atrevieron, dieron un paso adelante, un paso, como estoy diciendo, súper arriesgado. Que bueno, ni les salió bien ni les salió mal, ¿no? He quedado así un poquito discreto, era una cosa que quería hacer el grupo. Y bueno, lo vamos a poner aquí, el tema Ode to Arm, un tema que está muy guapo, muy bonito. La verdad es que un disco que a quien le gusten las guitarras acústicas y ese estilo, ¿no? Más bardo, más clásico, más medieval, pues creo que le gustará mucho. Así que les dejamos con este tema de los Suidakra, este Ode to Arm, que es muy interesante. We'll be right back. Tras Suidaka nos vamos a las Islas Feroe, al último disco de una de las bandas que a mí más me gusta, ¿no? De que está saliendo en estas décadas, en estas últimas décadas, que son los Tyr, estos feroeses, estos vikingos, que a diferencia de los anteriores a Mon Amarth, tocan un viking metal más heavy, más clásico, sobre todo las voces, ¿no? Son más típicas, incluso tienen un deje muy de James Hetfield, de Metallica, pero con una particularidad, ¿no? Y es que tienen unas entonaciones, unas melodías vocales muy folclóricas, ¿no? Muy que nos recuerdan mucho a cantos guerreros, cantos bardos, cantos así más paganos, ¿no? Y le dan una épica a este grupo, a estos Tyr, que es una auténtica pasada, ¿no? Y este último Hell es, la verdad es que es un discazo, ¿no? Es un disco que me ha gustado muchísimo. Y bueno, Joaquín, sé que no son salto de tu devoción este estilo, como he dicho antes, pero yo a la gente pues se lo tengo que enseñar, grupos que la verdad es que actualmente molan un huevo, ¿no? Y por contrario, tú te mueves entre raíles por estos lares, Kike. Sé que te gusta mucho el big metal y todas estas cosas, que lo disfrutas. Y yo ahí estoy, a rebufo, intentando comprender algo. Sí. Pero bien, hay que ponerlo. Claro. Y bueno, de estos Tyr decir que tienen una base rítmica muy contundente, ¿no? Este grupo tiene, uno de los puntos fuertes que tiene es la base rítmica, suele ser, bueno, bajo y batería es tremendo, guitarras muy técnicas y bueno, y lo que estoy diciendo, las melodías vocales son absolutamente maravillosas, ¿no? Así que el tema que voy a poner, pues bueno, trabaja sobre eso, sobre ese estilo, ¿no? Este es Ragnar Kaveri, es un tema... muy folk, muy épico, muy rítmico, va a hacer las delicias de cualquier amante de este estilo de música, así que les dejamos con Tyr. descend. Today the river runs deep by the steel there is. Still there's a way. Bien, Joaquín, acaban de sonar tras Tyr, pues Zaif. Zaif, ese grupo al que entrevisté casi hace un año, ¿no? Una de esas primeras entrevistas que hice. Y bueno, hace poco, pues en exclusiva, Nico Moroni, el fundador del grupo, pues me envió una copia. Y bueno, me dijo, escúchalo y si puedes, pues bueno, hacer algo con él, hacer alguna crítica, alguna cosa, pues adelante, ¿no? Y qué menos, ¿no? Que a los amigos, pues, escucharles atentamente y darles la oportunidad, ¿no? Y Joaquín, sorpresa, Sí, Nicolás. A ver, descubrimos una nueva evolución. Sí, muchísimo. Más oscura. Sorpresón, diría yo. Sí, sí, sí. Yo se lo dije a él, ¿no? Atrevido. Un disco atrevido, arriesgado. Es duro, contundente. Curioso porque la base en el fondo es muy parecida a la anterior New Era, ¿no? Tiene una base muy parecida en estilos, pero este nuevo disco que van a sacar es más oscuro, más profundo, más extremo, ¿no, Joaquín? El concepto y la evolución puede ser parecido o el mismo, ¿no? Sí, es verdad que para un público más general, como puedo ser yo, el New Era, el anterior disco. Sí. A mí me pegó de lleno, porque los ambientes y todo lo que generaba ese disco me impactó mucho. Lo que pasa que esta evolución es mete las voces guturales, que ya es bastante más oscuro. Decir que los arreglos ya no son bestiales, sí, son buenísimos. Sí, y una cosa merece de la pena de este disco es escuchar todas esas atmósferas que crea con los pianos. Tiene muchísimo, muchísimo detalle, pero es bastante más difícil de asimilar que el anterior New Era. El peligro que tiene es que la nota negativa, o a mi parecer, me ha parecido que puedes llegar a desconectar si no estás encima del disco, si te despistas. No hay repeticiones de escribillos, de versos, o sea, es un mundo muy abstracto que canción por canción te pierdes, pero el disco en general es muy, muy redondo y sigue una trayectoria que viene de atrás, ¿no? De estos discos anteriores. Ahí quería llegar yo, Joaquín. Si tú eres un desconocedor de Zaiz, bueno, este disco te sorprenderá porque es un disco muy ecléctico, muy variado, muy rico en matices, instrumentación a saco por todos lados, o sea, imaginable y inimaginable, cambios de ritmo, atmósferas a saco, ¿no? Lo habremos visto en este tema que ha sonado a posterior de Tyr, ese Images and Whispers, si te viene de nuevas o vienes del New Era, te puede impactar un poco, pero si vienes de discos anteriores como el Eclectic o como el mismo Zaiz, ¿no? El homónimo, verás que esos toques extremos ya en esos discos Nico los trabajó. No tan extremos, no tan guturales, quizás más agresivos en el aspecto punk o radical que en el aspecto gutural. Incluso se definían, también el primer disco que cantaba en castellano, sí, correcto, se definían como un poquitín de pop. Bueno, que había algún disco, a ver, pop, entendamos pop con alguna estrofa que quería repetirse o un estribillo que entraba más melódico. Sí. Aquí nos olvidamos de todo esto. Tenemos Batucara, tenemos. Flautas de bambú, creo, tenemos unos órganos, unos pianos, una voz a coro de una chica que es espectacular. Sí, es la mujer, es Nancy. Pues vamos, espectacular. También tenemos unos cortes, unas atmósferas más tirando para los finales de las canciones que quieren como maquillar toda esta oscuridad, ¿no? Como que intenta ver la luz de ese. Es un disco muy denso, muy oscuro, muy. No sé cómo explicarlo, pero con destellos, ¿sabes? Como que te entran rayos de luz con arreglos de piano, con arreglos de. Y eso es sorprendente, o por lo menos a mí, yo me agarro a esos cambios, a esos destellos. Sí, yo creo que tiene tanto de grupos oscuros de la escena gótica, ¿no? Como muchas veces comentamos, Anatema, incluso de Opeth, sin llegar al progresivo, porque no es un virtuosismo de instrumentos, es simplemente crearte una serie de atmósferas. Melódicamente el disco no tiene melodía, prácticamente es un disco más de atmósferas que de melodías. No tiene melodías ni vocales prácticamente, quitando a Nancy, que es la única que le da algo de melodía al disco, porque Nico ni siquiera en las voces melódicas podríamos decir que entra en terrenos comerciales. Siempre va por terrenos incluso diferentes a la instrumentación. Y también es muy peligroso, o sea, es una apuesta muy arriesgada porque no es melódico, pero rítmico tampoco. Tampoco. En algunas ocasiones tiene una batería jazzera, un poquitín más animada. Tiene estas percusiones, la batucada esta que hablaba antes, pero no tiene un riff machacón repetitivo, ¿sabes? Correcto, el industrial que sí que tocaban ese palo en el disco anterior, en Nueva Era. Entonces, es para escucharlo. No hemos escogido las mejores canciones para la representación. Lo que pasa es que es un disco muy denso, con temas muy largos, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un disco para escuchar repetidamente varias veces, para que vayas pillando todos los matices, pero yo creo que sí que hemos cogido las dos que quizás sean más fácil de admitir desde un principio, ¿no? Y absorber todo ese conjunto que tiene el disco, ¿no? Por ejemplo, la que tú has elegido, Imagine Whispers, es la más corta, es relativamente tranquila en muchos pasajes, más atmosférica, no es tan extrema como otros temas, y la que yo he cogido yo quizás es la que más contraste tiene entre la parte atmosférica y la parte extrema, ¿no? Y quizás son dos temas que dan mucha luz sobre este disco. Yo, si alguien después de escuchar estos dos temas pina las orejas y le llama la atención algo, yo le animaría a escuchar el primer tema. Vale. Es el que más Parallel, me gusta. Parallel Existence. Sí. Es el tema que abre el disco hasta el último corte. Digamos que este tema forma cuatro partes. Yo la dividiría en cuatro partes. Pues me sobra el último. Si fuese tres partes, para mí sería perfecto el tema. Bueno, pues yo terminamos este pequeño análisis, si quieres, Joaquín, con el tema que yo he elegido, con este Ceremonial, que para mí sí que es un tema muy redondo, muy de contrastes, muy interesante, una montaña rusa, ¿no? Como el disco mismo, ¿no? Es una montaña rusa de sensaciones. Y bueno, y esperamos que nuestro amigo Nico y Nancy tengan mucha suerte, ¿no? En esa nueva andadura que se han venido a vivir aquí a España, Joaquín. Ojalá, porque el disco merece la pena. Merece la pena prestarle la atención porque lo han hecho con mimo. Leí en la entrevista que en los anteriores discos igual pecaban que les faltaba un poco de locura. No sé si te acuerdas. En una opinión que hiciste, igual les falta en alguna parte algo de locura. Sí, eso fue en la crítica del disco de Zaid. Sí, entonces esta locura les viene de otro ramalazo, no la locura punky de esta. Correcto. De les viene la locura de los cambios de ritmo, hachazos y bueno, pues es un despliegue de. No de virtuosismo, de saber crear, de saber. Correcto. Componer, saber entrar, o sea, como músicos, más que virtuosos, no hay solos virtuosos, no hay nada que diga que es como especial. Bueno, sí, como pianista tiene pasajes muy bonitos. Pues bueno, Joaquín, les dejamos con este tema, con este Ceremonial, y bueno, ya estamos enfilando el final del programa. Oh. Bueno, Joaquín, hará sobre un año saltó la noticia bomba de que Javier Cardoso, junto a algún componente más de los Vita y Mana, en aquella época una de las bandas más importantes de ese nu metal, groove metal, ese metal extremo español, pues bueno, que estaba pegando bastante en España, ¿no? Y bueno, nos dejaba con interrogantes sobre una banda que era tremenda, Joaquín. ¿Tú los habías escuchado mucho? Sí, los escuché, los vi en directo y aluciné. Sí, sí. A mí me encaja perfectamente ese estilo y cuando Cardoso vieron la noticia, pues nos quedamos todos como, joder, pues si es que era el frontman, era el correcto. Frontman nacional, era el frontman puntero. Hay muchos frontman, ¿no? El cantante de Motion, también Axel creo que se llama, también es un bestia en el escenario, pero Cardoso es que devoraba el escenario. Y la presentación pues de este nuevo cantante más melódico, ¿verdad? Bueno, ahí hay mucho que hablar porque bueno, la cuestión es que hará sobre un año lo que estamos hablando, salta la sorpresa. Javier Cardoso no abandona el grupo, es echado por los compañeros, exactamente las cuestiones, diferencias musicales, lo que sea, ¿vale? Ya no solo eso, yo para mí que el grupo quería cambiar la forma de trabajar, ¿no? Porque el manager también se lo quitan de encima. Y cambiaron de manager. Sí, cambiaron de manager, a la vez que Javier Cardoso también es invitado a salir del grupo, no quieren continuar con él. Y aparte el guitarrista se fue anteriormente, un poquito antes, el guitarrista decidió irse, Pupi el guitarra decidió irse, ¿no? Entonces, no sé si es que el grupo decidió cambiar un poquito la forma de trabajar, esa forma de trabajar igual no les terminaba de entrar o de encajar Javier Cardoso, que era un componente no fundador, sí que llevaba prácticamente todos los años de vida del grupo, pero no era fundador. Bueno, y nos quedaba descubrir ese nuevo cantante, ¿no? Y bueno, aparece este mero cantante de Cuernos de Chivo, que yo no conocía el grupo, igual lo había escuchado alguna vez, pero no. Y sobre el estilo, sobre este disco nuevo que han sacado Vita y Mana, este Bossa, pues bueno, ¿qué tenemos que decir? A mí es un disco que me ha gustado muchísimo, Joaquín, me ha gustado muchísimo. El estilo va por los mismos parámetros. No se ha alejado mucho del típico groove metal, nu metal, así con ciertos toques tribales que nos recuerdan mucho a Sepultura, nos recuerdan mucho incluso a Machine Head en muchos momentos. Y me gusta mucho la voz de Mero, ¿eh? Me gusta mucho, menos gutural que la de Cardoso. Cardoso es más gutural, más profunda, este es quizás un extremo más clásico. Cardoso trabajaba en tonos limpios de vez en cuando y Mero no trabaja en tonos limpios. Este es más lineal en ese aspecto, pero que a mí me encaja perfectamente, Joaquín. Sí, yo tengo la duda después encima del escenario y por los vídeos, las imágenes que he visto, no sé si es un pelín más estático, igual representa un poquitín menos el escenario, igual le llena un poquitín menos, no lo sé, tengo la duda. Técnicamente pues es un bestia, un cuerno excesivo, si es que escuché yo algo y es que me pones en un apuro porque es que no sé si hemos tocado en un festival con ellos con cuerno excesivo y lo tengo que mirar. Pero sí, les conocía. He elegido un tema en parte especial porque es una declaración de intenciones. No voy a poner ni el vídeo ni el tema más. No, voy a poner El Mundo a Mis Pies, un tema que para mí le va como anillo al dedo porque es una declaración de intenciones tanto de Mero, el cantante de en estos momentos Vita y Mana, como del mismo grupo, ¿no? Y la letra muy significativa, temón, rápido, contundente, efectivo, no llega a 3 minutos... Y creo que con esto tendréis suficientes para saber lo que os espera en el nuevo disco de Vita y Mana. Todo lo que despierto en mis ganas, fuerza y resistencia. Bueno, vamos acabando, Joaquín. Finalizamos el programa. Este programa, en parte, un poquito extraño, pero bueno, yo creo que interesante, con esas pequeñas secciones, este pequeño análisis que hemos hecho de Zaïf. Y bueno, recordando un poco ese programa que hice con Salva Arteaga sobre el año 88, ¿no? Un año especial en el metal porque salieron grandísimos discos. Recordamos discos como el Seven Son, recordamos discos como, bueno, pues como el Port Royal de los Running Wild, recordamos el Keeper of the Seven Keys de Coroner, recordamos Dictyr y Rotten Imbéciles, Suicidal Tendencies. Muchísimos discos, Joaquín. Un año maravilloso, que tú todavía no estabas metido en el metal, eras un jovenzuelo, así que ese año igual para ti no es tan importante. Todavía no existía el nu metal, todavía no han existido esos metales tan extraños que nos habéis metido hoy en modernos. No había llegado la MTV todavía, no. La generación de la Coca-Cola, no sí. Estábamos por ahí. Bueno, pues sobre ese programa, pues bueno, algún oyente... echo de menos algún disco, lo recordamos por encima, pero bueno, Ángel con H, ese Ángel, nos recordó que menos mal que nos habíamos acordado del grupo Scanner, aunque fuese solo por encima. Incluso Osvaldo me recordó Heaven's Gate, grupos que teníamos en mente y que nombramos pero que no pusimos, igual más adelante. Y bueno, para hacerle ese pequeño homenaje a Ángel, pues pondremos un tema de los Scanners, ¿no? Pondremos un tema de ese disco que editaron en el 88, ese Hyper Trace, y pondremos un tema que a mí me gusta mucho de esa época, ese Across the Universe, un tema bastante épico, diferente, no tan rápido, un grupo que siempre se le ha puesto a la sombra de Helloween, por ejemplo. Una época, pues bueno, dorada para el power speed metal, ¿no? Que empezó a florecer a partir de ahí. Y bueno, programa del 88 que gustó bastante, Joaquín, que bueno, muy metalero, muy heavy clásico, pero bueno, que ahí está, como esos que hacemos nosotros, ¿eh? Así que, bueno, no es del gusto de tuyo, pero bueno, Joaquín. No, pero lo que hablabas entre entrevistas largas, entre largas duraciones, pues un programita de estos que has dicho extraño, diferente, bueno, pero que tocamos igual más palos variados, vemos más bandas diferentes y bueno, también nos hace un programa chulo. Sí, correcto. Y bueno, Ángel también nos comentó sobre el tema de las GAE, el programa que hicimos de las GAE, ¿te recuerdas, Joaquín? Fue el último programa que hicimos. Y no, hablamos del tema de Asgae, al final se ha paralizado todo, está aquí. Y él me dijo que echaba de menos un poco que no tocáramos el tema de cómo trabajaba en el aspecto económico la Asgae, ¿no? Y bueno, yo le contesté un poco que, bueno, el problema de la Asgae es que no se sabe cómo recauda económicamente, o sea, de dónde recoge la mayoría de dinero, ¿no? Porque ahí es donde está uno de los follones que tienen ahora y donde está todo el tinglao, porque da la casualidad de que donde más pasta recogen las GAE es en programas nocturnos y en programas como La Rueda de la Fortuna, ¿vale? O sea, imaginemos, ¿no? Sí. Imaginemos cómo trabaja las GAE en ese aspecto. Así que no quisimos meternos ahí, quisimos tocar un poquito más el aspecto moral y cómo nos afectaba a nosotros y a los grupos en general. Y también comentaron que pues el tema de bodas, que están obligados a pagar la música que se ponga en la ceremonia, sea cual sea, en los bares también, pues las televisiones, incluso en las peluquerías, ¿verdad? Exacto, pues, exacto. Así que bueno, tampoco quisimos entrar por ahí, Joaquín, así que nos vamos a despedir con ese tema que he dicho anteriormente, la Cross the Universe de los Scanner, de ese Hyper Trace del año 88, pero antes de despedir, pues bueno, quería dar, pues bueno, las gracias a nuevos oyentes, ¿no? Que se van uniendo a este Rogue entre amigos, gente como, bueno, Pablo León Angeli, ya hace tiempo que está con nosotros, pero tenía ganas de nombrarlo. Dar las gracias a Salva Arteaga por ayudarme en ciertos programas, ¿no? Y que estarán muchos más programas adelante, pero sobre todo a Diego Casar, Juan Carlos Arias Menéndez, José Pinto, que está ahí desde hace muchísimo tiempo, Alberto Monreal, que me está ayudando en un par de programas y en un futuro programa que igual acabará con nosotros físicamente y anímicamente, Amparo Gercen, Iván Guibaja, David Zamora, Asen Ajab, Julián Ballesteros de Bang Your Head, no me puedo olvidar de él, que está volviendo otra vez al redil, ¿no? A hacer esos programas, esos Bang Your Head tan interesantes. A Juchu, recordarme de él. Jesús Parrón, Ricardo Aguilar, bueno, y tantos, tantos. Y esperamos que se una mucha más gente a nosotros. Y bueno, y sobre todo decir que participen, que nos escriban a iVoox, que nos escriban en Facebook, que no tengan miedo, que nos digan, que nos critiquen, que nos machaquen, que nos den temas, lo que haga falta, Joaquín. Sí, nosotros encantados de recibir todas las quejas, todas las opiniones y todas las sugerencias. Y va creciendo la familia, vamos creciendo los amigos de este rock entre amigos, ¿no? Que para eso estamos, para hacer piña entre todos. Así es. Pues bueno, ya despedirse definitivamente por hoy. Joaquín, muchas gracias por darme un ratito de tu vida y bueno, y estar de nuevo aquí. Esperemos que no tardemos tanto en volverlos a hacer un programita. No, más a menudo que echan falta. Echan vale. Falta y además nos acomodamos. Así es. Así que muchas gracias, Joaquín. Así que hasta la próxima. Gracias.